Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos cómo fue la reunión y, bueno, cuáles son los pasos que van a seguir. Bueno, como bien estabas contando, el día sábado nos reunimos muchos profes con una inquietud, principalmente a través de este aparente rumor, que entendemos que no es un mero rumor, sobre la modificación de la escuela técnica, de la currícula en escuela técnica, ¿no? De los planes de estudio, que recorta más de 1.400 horas de formación, ¿no? Bueno, ante esa noticia decidimos como que eso era el punto que había colmado la situación, porque venimos, como bien vos explicabas, de toda una serie de recortes en educación y de modificaciones y de reformas antieducativas, ¿no? Porque son de recorte de contenidos y de recorte en la calidad y de recorte de presupuesto en educación pública. Entonces, en ese momento decidimos, entre muchos profes de filosofía, ante la convocatoria de un par de compañeros que habían analizado esta situación también, decidimos juntarnos. Éramos más de 30 profes del área reunidos y de distintos niveles también, ¿no? Porque también una de las preocupaciones es no solo esto que va a su que podría suceder, salvo que nos unamos y frenemos esta reforma en técnica, también venimos de ver el recorte, por ejemplo, en institutos de formación, ¿no? Terciarios. Si bien en otros momentos teníamos otras materias a las que estábamos habilitados para dar, cada vez se nos recortan más las incumbencias, y no es solamente superior, también en fines, esto que está pasando en técnica. Entonces los profes de filosofía nos vemos como cercados y cada vez con menos incumbencias. Ahora, hay un ataque que afecta particularmente a profes de filosofía, a profes vinculados a ciudadanía, que creo que también estaba dentro de Exacto. las incumbencias, y a educación física como alguna de de las áreas de las últimas semanas. Pero, bueno, desde el año pasado hay una resolución que afecta a las escuelas especiales y, bueno, esta cuestión de la reducción en las escuelas técnicas pareciera que es una especie de punta de lanza de lo que puede pasar con la educación media en general, ¿no? Exacto. Todas esas reformas que vos comentas, todas tienen como un número de resolución. Lo que le pasa a la técnica es que todavía no hemos visto un número de resolución, ¿no? Y aparentemente esa información se filtró. Pero tenemos entendido, ¿no? Que es así, que ese es el recorte que quieren hacer y que todas estas otras han sido como como un modus operandi que hay de que tiran una resolución, buscan como sectorizar nuestros reclamos, ¿no? Entonces, de pronto sí, los profes de educación física quedan en otra órbita, tienen que ver cómo es que les pagan, cómo es que qué van a poder cobrar o no. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Capital ya con el área de inglés, donde ya los han convertido en monotributistas. Bueno, con los equipos de orientación, lo mismo, ¿no? Los pasaron a distrito así, de un día para el otro, y buscan, van viendo lo mismo, bueno, con especial, esta cuestión de pronto ya no hay integración para nadie, ¿no? Y los profes de especial tienen que salir a capacitar a compañeras y compañeros docentes en los otros niveles, ¿no? Bueno, todas esas son como ataques parciales, ¿no? Y que tienen esa intención de dividirnos, ¿no? De segregar. Pero sí, todas tienen la misma intencionalidad, que es recortar y ajustar presupuesto en educación pública. Por eso mismo nosotros eso lo diagnosticamos y por eso lo que decidimos fue salir a pelear con nuestro reclamo, ¿no? Porque nosotros somos profes de filosofía, pero siempre atendiendo que esto es parte de un ataque mayor a toda la educación pública en todos sus niveles. Y también salir con una propuesta, porque muchas veces se nos critica que nosotros por ahí reclamamos, ¿no? De una manera como defensiva, y que no proponemos. Por eso nosotros salimos con la consigna de que queremos más filosofía en las escuelas. Con esa es la consigna con la cual salimos. Rocío, te consulto, ¿se habló del rol de los gremios, de los sindicatos docentes en, a nivel provincial? Porque pareciera que la sumatoria de la, lo que nombramos, seguramente nos estamos olvidando de algunos otros ataques que se han sufrido esta primera parte del año hacia la educación pública en general, ameritaría la falta de paritaria nacional, la falta de paritaria provincial, el intento de cierre de escuelas de Isla, los recortes en el servicio alimentario escolar, el ataque al bachillerato de adulto, ahora el avance con los equipos de escolar, el intento de flexibilizar a inglés, educación física, filosofía. Pareciera cuando uno enumera todo eso, merecerían medidas contundentes convocadas por los gremios justamente para poner un freno a este ataque constante, por lo menos en esta primera parte del año, a la educación pública en general. ¿Se habló del rol de los sindicatos en esta reunión que tuvieron el sábado? Sí, concretamente. Nosotros creemos que hay instituciones que ya existen, que hay herramientas que ya existen y que sin embargo no salen con todo a defender la posición nuestra, ¿no? Que es la de defender nuestros puestos de trabajo y no solamente eso, sino también una educación de calidad. Pareciera que van detrás, ¿no? Ante estos reclamos y que no unifican. Y sería muy importante ver una actividad sindical activa en ese sentido, pero bueno, es una de las dificultades que nosotros tenemos acá en este distrito, particularmente de José de Paz, que es de donde somos muchos de los profes de filo, que estábamos reunidos, donde nuestra conducción de SUTEBA, que es el gremio mayoritario, es celeste, y sin embargo no tenemos a disposición por ahí ese ámbito, ¿no? Ese marco, un marco gremial que nos que pueda servir para unificar todas estas luchas. Sí, vemos eso. O sea, nosotros sabemos que tenemos gremio, que eso es lo más importante, ¿no? O sea, tenemos una representación en sí, pero en la práctica queda por detrás de nuestros reclamos o queda sectorizando los reclamos y que no da una pelea contundente. No sucede, ¿no? Y si bien la conducción es celeste en este distrito en José Paz, cuando existe una convocatoria a paro, incluso cuando la convocatoria es multicolor, por ejemplo, ¿no? De las seccionales multicolor, acá hay una adhesión siempre muy masiva. Entonces vemos eso, ¿no? Que en realidad todos nuestros compañeros docentes, nosotros, las bases docentes, estamos pidiendo medidas que sean mucho más contundentes, que sean más fuertes y que vayan de conjunto, ¿no? A movilizarse contra estos ajustes del gobierno nacional y provincial. Por último, y agradeciéndote estos minutos, Rocío, contanos, hoy está la radio abierta, pero tienen también una serie de actividades por delante. Exacto. El día de hoy, hoy 18 de julio, vamos a estar haciendo a las 16 horas en la Plaza de San Miguel una radio abierta. Que va a ser de agitación, de nuestra consigna, de más filosofía en las escuelas, y también para informar a toda la comunidad, y por eso es abierta, pueden participar todos pueden pedir la palabra y comentar sobre esta situación de ajuste en la escuela. Eso va a ser hoy en la Plaza de San Miguel a las 16 horas, y después vamos a continuar con esta, con la difusión. Ya tenemos una página y un perfil en Facebook, si quieren buscar, se llama Filosofía Filosofía, y hay un hashtag que dice Más Filosofía en las Escuelas, ahí pueden encontrar nuestras declaraciones. Vamos a estar impulsando hoy también un petitorio para juntar firmas contra el recorte en filosofía y contra el recorte de humanidades en general, ¿no? En todos los niveles, y contra el ataque a la educación pública. Y luego el día 28 vamos a tener una nueva reunión abierta para profes de filo y para profes en general del área que tengan alguna inquietud y que quieran participar activamente. Y bueno, mientras tanto tenemos algunas otras cuestiones que no atañen solamente a filosofía. Por ejemplo, bueno, sabemos que el día 23 de julio está convocado, ¿no?, a una nueva reunión paritaria. Desde algunos sectores, sobre todo desde SUTEBA Multicolor, estamos impulsando movilizar a La Plata de ese día masivamente, porque bueno, no es una cuestión solo del sueldo, ¿no?, del salario, uh-huh. Es una cuestión también de las condiciones en las que trabajamos, estas inestabilidades que tenemos que enfrentar y estos ataques sistemáticos que vemos. Así que en ese marco nosotros vamos a estar movilizados desde filosofía, pero no solamente desde filosofía, sino que es abierto a toda la enseñanza. Perfecto, agendamos y vamos a ir difundiendo, invitando y convocando a estas próximas acciones. Bueno, y esperando también que pase en la reunión paritaria el 23, para ver si hay o no reinicio después, claro, del receso, claro, invernal. Desde la multicolor nosotros ya hemos tenido plenarios acá en provincia y hemos votado ya el no inicio, uh-huh, por 72 horas con continuidad. Así que vemos, o sea, tampoco es que le ponemos todas nuestras esperanzas a lo que pueda pasar entre la mesa del FUD y Vidal, ¿no? Uh-huh. Ministro. Creemos que lo más importante es estar movilizados, uh-huh, es estar organizados y estar con una perspectiva de que los ataques, si bien se van dando por focos, no son aislados, sino que son todo un plan sistemático, es un plan de conjunto de un ataque del gobierno a nuestro gremio, pero a toda la educación pública, uh-huh, y a toda la clase trabajadora en general.